Para Flequillo, Flequillito. De Colonia Lola. Para el Chancho. Negro. Patricio, La Calera. Para el Tordo de La Calera. Para el Puma de Vialema C. Igual que Melville. Melville, próximo jueves. Ah, ¿sabía que el próximo jueves estamos en Melville? No lo sabía, ¿no? Bueno, próximo jueves estamos en Melville. Para Luchi y su señora. Ah, perdón, no, no es la señora. Pero es parecida. Para el Piquito de Santa María de Punilla. Franco. Y Pepe de Arguello. Daniel. Para su mamá, su papá, para la turca. Rocío. Para... Adrián Jiménez. ¿Cómo te encuentras tú, perdida como yo, como un fantasma, amando sin amar al que me ama, fingiendo ser feliz? ¿Cuánto tiempo pasó que te fuiste de aquí? No te he olvidado. Juré por los cielos amarte, que tengo tan dentro de mí. Vivir sin ti, buscando una razón a mis fallas. Pero si tú ya te has marchado, vivir sin ti extraña mi corazón y hasta mi alma. Qué difícil todo ha sido al vivir sin ti. Entre la oscuridad, un camino sin fin. Soy un desierto, siguiendo las huellas de tu cuerpo. En tu sombra me convertí. Yo te intenté olvidar, creyéndome que así eras reemplazable. Pero si te llevo en mis sueños, no quiero que te vayas de mí. Vivir sin ti, buscando una razón a mis mañanas. Pero si tú ya te has marchado, vivir sin ti te extraña mi corazón y hasta mi alma. Qué difícil todo ha sido. Giselle, Villa Corina, para la cuca. Para la cuca, para Giselle de Villa Corina, para la peticita de Chiqueta de Chile. Razón a mis mañanas, pero si tú ya te has marchado, vivir sin ti te extraña mi corazón y hasta mi alma. Qué difícil todo ha sido al vivir sin ti, al vivir sin ti. Hoy sábado estamos en la Sociedad Belgrano. Próximo jueves estamos allá en la cancha, al aire libre, en la cancha de River. En la cancha de River, en Belville. Con 10.000, Belville. Luchi, prepara para hacerte 90 lugones. La teta Manti. Como mira, ¿no? Luchi. Te extraña mi cama, te extraña mi almohada, mi brazo te busca, mi cuerpo te reclama, mi boca sedienta quiere tu agua fresca, mis manos inquietas, mi piel afibrada busca tu belleza. Del amor y luego del placer te matas con cualquiera. A ti me acostumbré al fuego de tu piel y sé que no debiera. Turista del amor, de paso me amarás el día que tú quieras. Y aunque nunca te logre enamorar, quiero tener tu amor. Salta que aventurera. Chavito, primero de mayo, chavito. Para el negro de Atlanta y de Alberti. ¿Qué pasó? Vayan ustedes, ¿verdad? Te extraña mi cama. Vamos. Te extraña mi almohada. Vayan ustedes. Mi cuerpo te reclama. Mi boca sedienta. Si quieras, mi piel afibrada busca tu belleza. Mueva, mueva, mueva. Aventurera, este es el amor. Te matas con cualquiera. A ti me acostumbré. Dice que no debiera. Aventurera, turista del amor, de paso no amarás el día que tú quieras. Y aunque nunca te logre enamorar, quiero tener tu amor. Salve a la aventurera. Del amor y luego del placer.